Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través de la radioemisora de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, OID RTV y OID Radio 4G, OID Radio Costa Blanca, OID Radio Alicante a través del 91.4 de la FM. Ya sabéis que también nos podéis seguir a través de nuestro canal en YouTube, OID RTV. Y hoy precisamente vamos a tener una entrevista relacionada con el deporte, con nuestros buenos amigos del Power Chair, del silla de ruedas eléctricas, de este fútbol adaptado, porque ya sabéis que la OID, Organización de Impulsores Capacitados, apoya todo lo que está relacionado con el deporte adaptado. Vamos de inmediato a saludar a Vicente Macías, que es precisamente el encargado, entrenador, y que hace de todo por el bien de estos chavales y del deporte adaptado. Y él sabe que tiene todo nuestro apoyo y, por supuesto, las puertas abiertas de nuestra radioemisora y a través también de OID RTV. Vicente, ¿cómo estás? Buenas. Hola, muy buenos días. Pues aquí estamos, Juanma, un día más, acompañándote en este periplo, ¿no?, del deporte adaptado. Como se dice, un día más en la oficina. Ahí está. Vicente, bueno, nos vienes a comentar y también a invitar a nuestros oyentes de OID Radio 4G 91.4 en la FM, OID Radio Costa Blanca Alicante, de una actividad que tenéis programada ya para el próximo mes de febrero. Exactamente, sí, una actividad bastante, bastante emocionante y bastante novedosa aquí en España, que es el A-Ball, que es el fútbol, pero en silla manual. ¿Esto es diferente a lo de Power Chair, lo que habíamos ya visto anteriormente con tus chavales? Bueno, lo único diferente que hay es la silla de ruedas, es decir, el Power Chair va con silla eléctrica y el A-Ball va con silla manual. ¿Es la única diferencia? Yo creo que sí. De todos modos, ahora iremos hablando un poquito de lo que es el A-Ball y ya podréis ver un poquito las diferencias que pueden existir. Vicente, pero coméntanos un poco, mientras esperamos a nuestro entrevistado, ¿qué es lo que precisamente vais a realizar y lo que estáis organizando para ese día? Sí, pues mira, para el día 17 de febrero, que es el sábado, dentro de dos sábados, hemos invitado, de hecho, el equipo de Valencia de A-Ball para que vengan a Alicante a enseñarnos un poquito lo que es el A-Ball, el deporte adaptado, el fútbol adaptado. Y tenemos precisamente en la línea telefónica a un invitado que tú tienes la gentileza ya, si nos haces el favor, Vicente, de presentar a través del 91.4 de la FM, OID Radio Costa Blanca, OID Radio Alicante. Vicente. Bien, pues ahí tenemos a Fernando Giner, es un exjugador del Valencia y es jugador de la selección española. Es el impulsor, el fundador, ¿no?, de este deporte, el que quiere que estos niños también puedan disfrutar del deporte. Pero yo creo que es mejor que se presente él, que desde la otra línea él también hable un poquito y nos diga lo que es el A-Ball y quién es él. Porque sabemos todos quién es. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, lo he contado muchísimas veces. En mi etapa como futbolista profesional, pues todo no es bonito, ¿no? Y pues esas ocasiones en las que acaban los entrenamientos o los partidos y ves que viene gente pues a pedirte el autógrafo o a darte la mano o a estar simplemente a charlar contigo, pero además que ves que es chavales pues que hasta hacía muy poquito tiempo pues también estaban jugando a fútbol y desgraciadamente los ves en silla de ruedas y te dan la mano o te piden un autógrafo diciéndote pues mira, yo desgraciadamente he tenido un accidente o he tenido un problema y no puedo jugar como tú a fútbol, pero bueno, te da que pensar, ¿no? Yo soy una persona inquieta, una persona que pues me gusta ayudar lo que pueda a los demás, ¿no? Y me gusta pues participar en lo que pueda hacer pues que la vida pueda ser más agradable para todos. Y en todo ello empecé a calentarme la cabeza en qué dispositivo se podría hacer, qué se podría inventar, pues para que una silla de ruedas pues se asemejase lo más posible a los pies de estos chavales, ¿no? De esta gente que no puede moverlos. Y poco a poco pues fueron saliendo artilugios de la nada, de bocetos, de probar con los materiales que yo tenía disponibles, y poco a poco se fue haciendo, hasta que hace apenas tres, cuatro años, pues tuve la suerte de contactar con dos amigos, César Iribarre de la Politécnica en Universidad Politécnica de Valencia, ingeniero, y con José Noblejas, que creo que es el número uno en ortopedia en España, y los tres pues conseguimos, cada uno en su terreno, pues llevar a cabo lo que ahora es el EVOL y es el mecanismo que se puede adaptar a las sillas de ruedas. Una preguntilla, Fernando, soy Vicente. Sí. Una cosilla, el tipo de discapacidad que tienen tus jugadores, sí. ¿Cuál es? ¿Solamente física o cuál es el tipo de discapacidad para poder jugar o poder practicar este deporte? Bueno, la verdad es que solo que tengan movilidad en los brazos, uh-huh. en las manos, sería suficiente, porque este juego lo que te permite para poder que el mecanismo funcione son las manos. Vale. Las manos y los brazos son los que realmente pues necesitas para practicarlo. Uh-huh. Pero la ventaja de esto no es solo que pues lo pueden practicar pues gente con ese problema en las piernas, ¿no? Sino que cualquiera lo puede practicar. Digo cualquiera y digo esto porque lo que más me llama la atención cuando he conocido a todos ellos, todos los que están entrenando desde hace más de un año con nosotros, es que pues hay amigos de ellos que no tienen ningún problema, pero que, sin embargo, quieren jugar con ellos. O sea, tú te sientas en una silla de ruedas, pues uh-huh. igual que están ellos, y puedes practicarlo de la misma forma. O sea, aunque no tengas discapacidad, te refieres. Claro, aunque no tengas discapacidad, puedes participar con ellos. Es una forma de que también decirles a ellos que nos sentimos igual que ellos, sabemos la situación que tienen y que pues queremos también participar y jugar con ellos. Uh-huh. Otra preguntilla que eso me interesa bastante, el tema de la normativa, la clasificación de los jugadores, ¿hay algo ya estipulado, algo ya escrito sobre ello? Escrito sí que hay. Pero cerrado no, porque bueno, esto tiene que pasar una serie de procesos, uh-huh. Tiene que pasar y homologarse por el Consejo Superior de Deportes, está reconocido el deporte por la Federación Española de Fútbol, pero ahora es que es un deporte totalmente nuevo, no existe uh-huh. en el mundo. O sea, ¿no hay más equipos en España, por ejemplo? ¿Sois el primero y único equipo de momento? De momento, sí. Sí, de momento lo que estamos dando a conocer ahora y lo que estamos haciendo a nivel nacional sí. es pues hacer una especie de gira, pues tanto en las diferentes ciudades como en colegios, para darlo a conocer uh-huh. y que poco a poco podamos incorporar equipos. Es verdad que el único equipo que hay ahora mismo es el de aquí de Valencia, que son más de 18 futbolistas. Digo futbolista porque me gusta decirlo, porque ellos también se sienten futbolistas. Cuando totalmente de acuerdo así. Contigo, son deportistas. Entonces, sí, los 18 futbolistas que están entrenando ahora con nosotros son los que van a hacer esta especie de gira, esta especie de exhibición, uh-huh. Para dar a conocer el deporte y que en el tiempo cercano de nos vamos a dar este año, uh-huh. pues que puedan ir saliendo equipos por las diferentes perfecto. Ciudades de ámbito nacional. Una cosita, otra cosita, Fernando. Yo soy bastante curioso, de hecho, cuando vengas el día 17 te hartarás de mis preguntas. Me pasasteis un listado de los jugadores que iban a venir a la exhibición de Alicante el día 17, sí. y la verdad que no vi ninguna chica. ¿Es un deporte exclusivo para chicos? Pues ese listado será desde hace pasados 15 días, porque tenemos tres chicas. Qué bueno. Tres chicas, sí. Es una alegría, bueno, es una alegría por una parte y por otra no, pero es una alegría que las chicas pues que tienen este problema pues también se vean reconocidas, se perfecto. Vean reconfortadas. O sea, se harán equipos mixtos. Sí, sí, sí. En principio no va a haber ningún problema en que haya equipos mixtos. Uh-huh. Ya te digo que las normativas, la homologación y todo parte de cero, con lo perfecto. Cual las vamos a poder moldear como nosotros queramos. He estado viendo un par de vídeos en el YouTube, lo que tenéis en vuestra página web. Sí. Veo que se juega en un terreno en pabellones cerrados. Sí. ¿Esto no se puede jugar en un campo normal y corriente, me refiero, sobre césped o sobre cemento? ¿Tiene que ser en pabellón cerrado? No, no tiene por qué ser cerrado, pero sí que tiene que ser la pista dura. ¿Por qué? Dura y lisa. ¿Por qué? Porque evidentemente las sillas de ruedas se manejan mejor en el terreno, en parqué o en pista dura o en cemento que en hierba natural o en hierba artificial. Sí. Probamos al principio con hierba artificial cortita, muy cortita, está como la de tapete, que está muy desgastada, pero la verdad es que a ellos les cuesta muchísimo esfuerzo el hacer los giros, el hacer que la silla pues tenga velocidad, y al final no ganamos nada, porque lo que se trata es también de hacer espectáculo, ¿no? Si este deporte no creas espectáculo, no hay emoción, no hay goles, pues al final pues la emoción es la que nos hace a ellos participar y a nosotros ver el juego, ¿no? Muy bien. Y por eso al final se decidió que fuese totalmente en pista de 20x40, que es una pista normal de fútbol sala, aprovechando las líneas, las áreas, y sobre ellas ya desarrollar el juego y desarrollar las reglas. ¿Los equipos, cada equipo, cuántos jugadores hay? Pues 4 más el portero. O sea, son 5 en total. 5 por equipo, sí. Vale. Hay unas normas básicas, que es el ataque siempre es en superioridad numérica. O sea, siempre hay un atacante más en campo contrario que el defensor, precisamente para darle espectáculo y para que hayan goles. Y bueno, una serie de normas muy básicas, pero que se tienen que adaptar a... Entonces eso se irá ampliando con el tiempo, supongo yo. Exacto, y ellos mismos te las van haciendo ver. Muy bien. Una pregunta que también creo que interesaría mucho para la gente que nos está escuchando. ¿Los materiales que utilizáis son materiales bastante caros, supongo? ¿Cómo se adapta esto en las sillas? ¿Son sillas especiales? ¿Se puede adaptar en cualquier silla del día a día? ¿O cómo funciona esto? No, es una silla deportiva. Las sillas deportivas, bueno, cualquier persona de ellas es conocedora, ¿no? Las sillas deportivas son diferentes. Es verdad que hay diferentes niveles de materiales, de precios, porque en esto de las sillas, pues puedes tener una silla desde 1.000 o 1.500 euros hasta 6.000 o 8.000 euros. Sí. Pero todo depende de las necesidades de cada uno. A nivel de competición, pues te puedo decir que una silla de básquet pues es carísima. Los jugadores de básquet profesionales, pues sus sillas pues rondan los 6.000 euros. Vale. Entonces hemos intentado confeccionar una silla deportiva que se pueda adaptar a este mecanismo, que el mecanismo también sea lo más económico posible dentro de los materiales que mínimos que se tienen que utilizar, y en seguridad también hay que apostar por la seguridad de los materiales. Y bueno, yo creo que se ha quedado una silla con el mecanismo y todo pues con un precio bastante razonable y asequible para que tengan acceso a poder realizarlo. De momento, ¿las sillas que tenéis en el club son sillas del club o son sillas particulares de cada jugador? No, son sillas del club. Del club, perfecto. Son sillas de la asociación, mejor dicho. Vale, perfecto. De la asociación que está creada para fomentar y ayudar. Muy bien. Yo más que nada, para mí la última pregunta, como ya sabes, también tenemos aquí en Alicante un club de fútbol adaptado, pero el caso nuestro es con silla eléctrica para niños con discapacidad física muy severa, ya lo conocerás el domingo, el sábado, perdón. ¿Ayudas que habéis tenido al arrancar con este deporte? ¿Os habéis encontrado con muchas puertas cerradas? ¿O cómo habéis empezado, cómo habéis desarrollado toda esta labor hasta el día de hoy? A ver, puertas cerradas no. Lo que pasa es que no es fácil, no ha sido fácil. No puertas cerradas, porque te atienden en cualquier institución, cualquier empresa que puedas presentar algo así, pues te atienden. Pero no es fácil conseguir pues los apoyos suficientes para poder sacar esto adelante. Se necesita una inversión importante, una inversión que inicialmente pues la estamos soportando, pero que se necesita pues para conseguir un campeonato, para conseguir que bueno, hacer esta gira y para tener un mínimo de sillas, para que la gente también las pueda probar y podamos hacer una distribución de sillas a nivel nacional para que haya mecanismos donde se requiera, pues se necesita un potencial de dinero pues sí, más o menos importante. Entonces, está siendo bastante bien aceptado por las empresas. Muy bien. Tú sabes que las empresas pues tienen que, sí, que aportar sí, un porcentaje a lo social, ¿no? Y bueno, está calando bastante bien, pero no es fácil. Tú lo sabes no es fácil, porque al final cada uno nos pensamos que lo nuestro es lo más importante, pero también hay cosas importantes claro que sí, alrededor nuestro, ¿no? Pero bueno, yo creo que trabajándolo, a mí, mira, lo que más me importa y donde se ven las cosas y se hace el esfuerzo es ver que esta gente de verdad le gusta jugar y de verdad les ves con alegría, les ves contentos y les ves con ilusión, ¿no? Sí. Si no fuese por esto, o sea, da igual el dinero, que valga 10, que valga 50, o sea, no tiene importancia. La importancia que tiene esto es que ojalá pueda salir adelante, ojalá esta gente se vea representada, se vea a gusto con ella misma, puedan decir que son futbolistas, pueda decirlo, porque yo una de las cosas que mayor ilusión me hace cuando a alguno de ellos los veo que te dicen, no, me voy, que tenemos entrenamiento, me voy a entrenar a jugar a fútbol. Sí. Claro. Se olvidan que van en silla. Claro, y dices, ostras, qué ilusión, que pueda decir que me voy a jugar a fútbol. Y es verdad que se va a jugar a fútbol, porque se va a jugar a fútbol. Y bueno, eso es lo que más me importa a mí, ¿no? Lo demás, pues, oye, si conseguimos que salga adelante con el esfuerzo de todos y la aportación de las empresas y las instituciones, pues fenomenal. Y si no, pues lo habremos intentado. No, ya verás cómo sí, te lo digo yo, todo saldrá. Ojalá. Bueno, Fernando Giner, ex jugador del Valencia, ex seleccionado español de fútbol, nos ha acompañado estos minutos en Deportes al Día a través del 91.4 de la FM, Oíd Radio Costa Blanca, Oíd Radio Alicante, para comentarnos un poco que entre todos debemos apoyar el deporte adaptado a Bol, fútbol en silla, pabellón Ruti Puchel en Alicante a las 11 de la mañana, el día sábado 17 de febrero. Enhorabuena, Fernando, y muchas gracias por estar en la sintonía de nuestra radioemisora. Muchas gracias a vosotros y espero que pues ese sábado pues tengamos, sábado 17, tengamos mucha gente ahí y que sepan que van a poder probar la silla. Cualquier persona que pueda asistir al evento podrá probar la silla y participar. Un saludo. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias a vosotros. Vicente, ¿algo más que nos quieras comentar ya en la despedida de esta entrevista? Pues yo desde aquí, desde estos micrófonos de la OID, pues primero agradecerte a ti y a tu equipo estar aquí hoy, agradecer al equipo Eibol y sobre todo desde aquí invitar a todas las personas de Alicante, de la Vega Baja, de toda la comarca, donde sea, que pueden venir a visitarnos en el Pitiu Rochel el día 17 de febrero a las 11 de la mañana, y si os apetece, a las 10 estarán los Furiet también entrenando y a las 11 ya seguiremos con estos fantásticos jugadores que vienen de Valencia. Y bueno, volver a invitaros a todos y esperemos que pasemos un buen día.